Niña, la talla que quiera de ropa, ¿eh? De niño, de niño, ¿eh? Maravilla, ¿eh, nena? ¿Ya cuál es? ¿Qué número es? Ya no me vaya a adelantar, dice. ¿Dónde, dónde está? Digo, mira, está la puta. Pero antes del millón. Una niña, que tengo Rebeca y jersey en calidad, ¿eh? ¿Qué lo han hecho? Pues mañana. ¡A euro! 5 euros, jersey a 5, Rebeca a 6. ¡Ay, qué zapatos más guapos de verdad! ¡Todo moda! Además, el primer día me encontré de los zapatos buenos. Todo lo bueno, amiga. Lo voy a llevar. Esa es otra calle, que es el que hay. A ver si es este. Y vamos a ver si ¿cuál encontramos es? Unos calcetines y vamos a ir a correo. ¿A este? ¿Qué zapato es? ¡3 euros! ¡Zapatillas a 3! ¿Hay pares de calcetines de algodón? 100% a 3. ¡Ya, 3 euros las zapatillas! ¡3 euros las zapatillas! ¡Hay pares, 4 euros! La que sabe el zapato de hoy. Todos los zapatos de Sara, ven el a dos con la boda, mujeres. Aquí se me ha llevado el calidad. Calidad y vamos. La de la ronda, 22. Esa que tiene 20. Esa 24. Aquella 20, 20, 22, 24. ¡Aprovechate los modelos de boda! ¡A 10, a 12, 15 la boda del Breca! ¡Ahora! ¡Qué regalito! ¡Qué moda! 5 pares de Nintendo euros. 5 pares de Nintendo. ¡Moda en pañuelo hoy a dos! ¡Moda en pañuelo dos! ¡Moda! ¡Moda! Vamos a ver, Lola. 80-50. 80-50. El mejor tomate que hay de todo hecho. Este es para comer el mejor tomate que hay de todo, Lola. ¿Cuánto dice que quiere?